Vamos a charlar unos minutos, Gerardo, con José Miranda. Sí. Es el vicepresidente, ¿no?, de la cooperativa El Amanecer. José, bienvenido a BCU Radio. Mi nombre es Guillermo Tenagle y estamos con Gerardo Rodríguez. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Qué bien te escuchamos, José. Fuerte y claro. Bueno, bien, mejor. Fuerte mejor. Y claro. José, vos sabés que hace un par de días leíamos en un medio de Mar del Plata un título que realmente nos inquietó, por eso te llamábamos. Esto, el título es Preocupación en Nuevo Amanecer por la caída de la ley de expropiación. Ley de expropiación que venció en el mes de febrero y que permitía seguir trabajando a ustedes, a la cooperativa láctea, y bueno, faltaba, digamos, una que esto sea tratado en la legislatura, y lamentablemente esta situación de pandemia lo había impedido. Clarifícanos, por favor, José, cuál es la situación en la que se encuentran ustedes a partir de la caída de la ley allí en el mes de febrero. O sea, nosotros ahora podemos seguir trabajando, o sea, no tenemos el problema. Lo que sí nos preocupa el tema de que nunca nos podemos estar tranquilos, ¿no? O sea, ahora con el tema de la pandemia, que no se trabaja en la legislatura, el tema que tenemos las habilitaciones, por ahora las tenemos las habilitaciones en tiempo y forma. El tema es cuando pasan los días y el COVID también sigue avanzando, no los deja trabajar a los diputados. O sea, tenemos predisposición también desde la parte del gobierno, pero el tema es que no se está legislando ahora. Esa es la preocupación, ¿no? Que hay que revalidar la habilitación que ustedes con la que ustedes están trabajando, ¿por eso es la preocupación? Exactamente, esa es la preocupación. Y, pero ustedes ahora están trabajando con la habilitación caducada, por así decirlo, pero igual no tendrían inconvenientes de seguir, ¿o no? ¿O alguien puede venir a ustedes a decirle, no, muchachos, cierren, esto no pueden seguir hasta no estar habilitado? No, nosotros tenemos la habilitación, el tema es cuando se nos venza. Claro, ajá, claro. Ese es el tema. Que vence a fin de año, ¿no? Sí. Pero vamos a seguir trabajando y vamos a seguir, ahora vamos a ver si podemos adquirir un predio en el parque industrial como para ir fortaleciendo la cooperativa, ¿no? Esa es la idea, o sea, lo que dijo, como dijo el presidente, ¿no? Nunca bajar los brazos, siempre seguir apostando a la fuente de trabajo y hacer las cosas bien, ¿no? Que eso es lo que nos lleva a tener, a estar hoy donde estamos, ¿no? ¿Han hablado con algún diputado para ver cuándo está la chance de que se trate el tema del amanecer o no tienen llegada a nadie? No, sí. Eso lo está manejando el presidente, Fabio. Lo está manejando y él tiene mucha llegada con el secretario de Lechería de Nación y con los diputados. O sea, están todos a disposición. El tema es que no pueden, no están seccionando. Claro. Es un tema. Claro, sí, porque hay una resolución nacional que avala, digamos, el funcionamiento de las cooperativas que están en proceso judicial en el marco de la ley de expropiación y quiebras. Esto les permite funcionar hasta fin de año. Lo que pasa es que después tiene que revalidarse esto, digamos. Hay que hacer un lobby en el buen sentido de que, a ver, que esto se reactive, porque están a dos meses de que esto se venza. Sí. Como, o sea, los días ahora más aparecen esta pandemia que pasaran volando los días, ¿no? Y a nosotros nos corre el tiempo. Ese es el tema. Acá estoy yo, el tema de Fabio ahí. Pero bueno, o sea, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir apostando. Y Fabio Fabio está llamando, hablando con diputados, hay mucha predisposición, pero bueno, preocupa igual, no deja de no preocupar, ¿no? ¿Y cómo están transitando esta pandemia ustedes desde lo laboral? Decías que tenían intenciones de comprar, adquirir algún predio en el parque industrial para seguir creciendo, ¿eso significa que van bien? Sí, nosotros, pese a la situación que está el país, nosotros estamos trabajando bien, tratando de tener los precios cuidados, de poder bajar y que a la gente le siga llegando el producto a un precio que lo pueda consumir y ganando lo mínimo nosotros, pero sosteniendo lo que es la fuente de trabajo, sosteniendo, somos 123 socios, y dos plantas, una en Tandil, otra en Mar del Plata, que significa también mucho gasto en lo que es logística, ¿no? Hacías referencia a que está la intención de adquirir un predio en el parque industrial. Sí, bueno. Nosotros... La idea es en el parque industrial llevar lo que es el proceso de lo que es la mozzarella y el fundido. Esa es la idea, y poder, bueno, ya se habló ahí en el municipio, bueno, poder adquirir el previo y proyectar a llevar una parte de la producción al parque industrial. Bien. Esa es la idea, ¿no? Y seguir apostando a este país, seguir apostando a la producción. Bien, ustedes hace pocos meses inauguraron aquí en el centro de la ciudad un lugar de ventas, digamos, ¿cómo está funcionando eso? Está funcionando bien, la verdad que funciona bien. Los días martes que tenemos el descuento al tandilense, un 10%, y después los días jueves que tenemos descuento a los jubilados. Todos los locales, tanto de Mar del Plata como los de Tandil, están trabajando bien. Son, la verdad, que un gran ejemplo de empresa recuperada, ¿no?, a partir de la cooperativa, porque no solo que han recuperado y mantienen la fuente de trabajo, sino que con el correr del tiempo han aumentado la producción, digamos, ¿no? Y el aumento de producción ha sido significativo, ¿no? Porque estamos hablando de casi un aumento del 40% de leche cruda procesada. Sí. Nosotros no nos damos cuenta o esto es muy grande, lo que es la marca también, la marca nos ayudó, y nosotros también lo que tratamos de hacer de que arrancamos es tratar de calidad, higiene, eso lo mantuvimos de que arrancamos con 7 socios, ¿no? Lo que es producción, lo que es calidad y higiene. Higiene es lo fundamental. Claro. Para poder llegar a uno lograr tener un buen producto final, ¿no? Sí. Y hoy, bueno, con el tema de la pandemia también se complican en las reuniones, el tema reuniones de consejo, es un tema todo muy complicado, ¿no? José, te agradecemos mucho por tu tiempo. No, gracias a ustedes, y estamos a disposición. Y a laburar y a meterle para que pues se pueda sacar, ¿no?, en diputados, para que lleve tranquilidad a toda la cooperativa al amanecer. Sí, tanto los trabajadores como la gente de tercero, que dependen mucho de nosotros también. Hay muchas familias que dependen de la cooperativa, ¿no? Así es. Que tengas un buen día, José. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. Bien.